los poemas La Manca y Cajita de Olinalá, musicados por Jaime Soto León, fueron interpretados por la agrupación Barroco Andino y el Coro de Niños de la Universidad de Talca. Estamos escuchando Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada. El programa de hoy está dedicado a la poetisa chilena Gabriela Mistral. El cantautor Ángel Parra interpreta los poemas Ausencia y Cosas. Se va de ti mi cuerpo gota a gota, se va mi cara en un óleo sordo, se van mis manos en azogue suelto, se van mis pies en dos tiempos de polvo, se va mi voz que te hacía campana, cerrada cuando somos nosotros, se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos. Se nos va todo, se te va todo, se nos va todo, todo, todo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Se nos va todo, se te va todo, se nos va todo, todo, todo, se te va todo, se nos va todo, se nos va todo, todo, todo. Sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemado en marchas tuyas que nunca más oigo, y en tu pasión que retumba en la noche como demencia mares solos. Se nos va todo, se nos va todo, se te va todo, todo, todo. Se nos va todo, se nos va todo, se te va todo, todo, todo. Que nunca tuve con las otras que ya no tengo. Yo toco un agua silenciosa, parado en pastos friolentos, que sin un viento tiritaba en el huerto que era mi huerto. La miro como la miraba

El poema Canción del Maizal, al que se le adaptó la música de la sandunga, canción tradicional de Oaxaca, México, fue interpretado por la agrupación folclórica infantil y juvenil chilena Los Chenitas de San Bernardo. El poema La Casa, musicado por Jaime Soto León, fue interpretado por la agrupación Barroco Andino y el coro de niños de la Universidad de Talca. Escucharemos los poemas Madre Mía y La Tierra y la Mujer. Estoy sola con la noche, la osa mayor, la balanza. Y aunque tú no me respondes, toda esta noche es palabra. En la voz de Isabel Parra y musicado por ella misma, escuchamos el poema Madre Mía. El poema La Tierra y la Mujer, musicado por Ángel Parra, fue interpretado por Javiera Parra. Finalmente, en la voz de la cantautora española Rosa León, el poema A mi niña. Hasta mi estrés.